A partir de este momento, desde Campiñas, canta, canta, minha gente, llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Desde una Montevideo soleada, primaveral, a Plinio lo vemos de manga corta también, así que calculamos que está bien la temperatura por aquellos pagos del Estado de San Pablo. Plinio Arruda Sampaio Jr., como cada jueves, para ayudarnos a comprender la realidad brasileña de ese pueblo hermano. Buen día, Plinio. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. Siempre un gran gusto hablar con Radio Centenario. Bueno, hemos estado en una mañana hablando con compañeros economistas, con el contador Luis Freda, del tema de los precios aquí en nuestro país, de los productos básicos y no tan básicos, pero que además se ven afectados por lo que ha sido la pandemia, el cierre de fronteras. Y habíamos combinado contigo para hablar también de eso, de cómo están los costos de los productos esenciales para el bolsillo de los brasileños, Plinio. Mira, Hernán, aquí, bueno, estamos asistiendo a una inflación mundial que es un reflejo de la pandemia en la economía, ¿no? Bueno, en Brasil la inflación mundial fue agravada por la política desastrosa del gobierno Bolsonaro, ¿no? La devaluación del real, la ausencia de estoques reguladores de precios de alimentos, el aumento muy fuerte del precio de la bencina y del diésel y el aumento fuertísimo de las tarifas de energía. Entonces, la inflación mundial llega en Brasil y tiene un reflejo mayor. Tenemos una inflación oficial alrededor de, va a terminar el año alrededor de 8-9%, lo que es alto porque venía en una base de más o menos 4%. Pero la inflación del trabajador, la inflación de la familia popular es mucho más fuerte. En las 17 capitales, principales capitales de Brasil, el costo de vida, que es el costo de los elementos básicos de la alimentación de los trabajadores, está aumentando en los últimos 12 meses más que 20% en promedio, lo que quiere decir un quinto una devaluación del poder de compra de los trabajadores de más o menos un quinto, de 20%, lo que es muy fuerte. Y esto se da en un contexto de depresión económica, ¿no? Sobre todo de depresión del mercado laboral, lo que quiere decir que los trabajadores no tienen poder de reajustar el salario. Claro. Entonces, vivimos sí un costo de vida muy fuerte aquí en Brasil. ¿Y por qué lo sienten más los trabajadores? ¿Por qué es que tienen que sentir más los trabajadores esta inflación? Porque, Ángeles, la inflación es un termómetro del promedio de la elevación de los precios. Entonces, la inflación oficial agarra todos los precios de la economía, pero la inflación del costo de vida se concentra en los productos esenciales de la canasta de alimentación de los trabajadores. Y estos crecen en un ritmo mucho mayor que el promedio de los precios. Entonces, por eso los trabajadores sienten en la piel más el efecto de la elevación de precios. Y como no tienen fuerza para reajustar el salario, este aumento de precios significa, de hecho, en una rebaja salarial muy, muy sensible. Por eso, lo que está pasando en el momento, como todo en la pandemia, afecta de manera muy desigual a la gente y afecta más a los trabajadores. Bien, Plinio, pasando a otro tema, ha saltado en el mundo, particularmente en la región, este otro capítulo de listas donde aparecen figuras políticas, gobernantes, con plata en los llamados paraísos fiscales, ¿no? Ahora lo que se llama, se ha denominado los Pandora Papers, los papeles de Pandora, donde aparecen brasileños también y de muy altas responsabilidades de gobierno incluso. Sí, parece que hay casi 2.000 brasileños en la lista de la Pandora Papers, entre los cuales, ¿no?, dueños de banco, tal, pero el ministro de la Economía y el presidente del Banco Central, imagínense, que ahora es independiente, pero no independiente de la Pandora Papers, porque ahí están. Para que tengan una idea de lo que esto significa, calcúlase que Paulo Guedes, que es el ministro de la Economía, ganó 24 millones de dólares solo con la devaluación del real desde que asumió el Ministerio de la Economía. O sea, su política económica fue desastrosa y empobreció a los brasileños, pero le dio un lucro de 24 millones de dólares. Entonces, este es el tipo de conflicto de interés que existe entre estos piratas que esconden su fortuna, que no se sabe cómo la lograron, y lo que debe ser una conducción más o menos republicana de la política económica. Lo paradójico también que el presidente del organismo que se supone que es el regulador también de las operaciones financieras en un país que es el Banco Central, figura en esto también. También, aquí estamos literalmente, Hernán, en una situación en que el zorro es el que controla el gallinero. O sea, pero eso ya se sabía, pero ahora se prueba de manera concreta el conflicto de intereses que existe entre el ministro de la Economía, el presidente del Banco Central, que se dice independiente, y sus intereses personales. En estos casos, porque vos sos economista, además no nos vamos a poner a desarrollar, pero cabe repasar también, porque a veces se dice, bueno, en realidad esto se apela a estos lugares, a estas operaciones, hay una posibilidad legal de evitar ciertas retribuciones, pero que no es ilegal, dicen, a veces para defender. Salió el presidente chileno Sebastián Piñera a justificarse más o menos en esos términos. No sé si estos gobernantes brasileños han hecho alguna defensa de sí mismos, Plinio, pero ¿cuál es la lógica con la que se defiende estas operaciones? Mira, en realidad todos se defienden de la misma manera, ¿no? No hay mucha originalidad en Piñera, porque aquí también la primera defensa es, no, pero está todo legal. Sí. Digamos que esté todo legal, de cualquier manera no es moral. Claro. En el caso brasileño claramente no es legal, porque nosotros tenemos un dispositivo en la Constitución que dice que el gestor público no puede tener conflicto de interés directo entre su interés personal y la gestión pública. Y esto es absolutamente escandaloso en el caso de Paulo Guedes, ¿no? Y ya está público y en toda la prensa brasileña. De cualquier manera, aunque sea legal, estos son dispositivos, trampas legales que son hechas para hacer dos cosas básicas: evasión de tributación y lavagem de dinheiro, sí, ¿no? Sí. Y lavar plata. Es para esto que sirven estos centros. Y el oyente que nos está escuchando, ¿no?, ustedes pueden hacer una encuesta para preguntar cuántos de nuestros oyentes tienen cuentas en paraísos fiscales. Y yo creo que no van a llegar ni a uno, porque estos son la gente honesta que paga impuesto, que trabaja para ganar plata. Esta plata que llega a estos paraísos, como regla, ¿no?, no digo que todos, pero probablemente 99,9% es una plata que viene de origen excusa, o porque se frauda el Estado, o porque es obtenida de manera ilícita. Uh-huh. Sí, incluso, por ejemplo, veíamos casos para herencias, ¿no? Cuando se quiere trasladar a familiares y que no figure como parte de las herencias lo que se deja, también tratando de evadir lo que vos decías, los impuestos a la riqueza o a los patrimonios muchas veces. Sin duda alguna. Para esto hay abogados especializados en evasión fiscal, ¿no? Y en lavaje de plata sucia, que te dan los caminos, entre comillas, legales, para que hagas algo que es totalmente inmoral, ilegal, ¿no? Plinio, en el caso de Guedes y el presidente del Banco Central, ¿ellos o a través de alguien esgrimieron alguna defensa o han optado por el silencio? No, la primera defensa es igualita a la de Piñera. Uh-huh. Está todo perfecto, es todo legal. Uh-huh. Pero esta es una cosa bien interesante porque la gran prensa brasileña no hizo mucho alarde de esto. Uh-huh. Quedó más o menos discreto, porque además sus dueños están todos, muy probablemente, en estos paraísos fiscales también, ¿no? Pero esto alguna consecuencia va a tener, porque el Congreso Nacional ya convocó a Paulo Guedes para que dé explicaciones. Entonces, eso sin duda alguna un desgaste, pero sobre todo una desmoralización total de los poderes instituidos de la burguesía frente a los trabajadores que enfrentan una situación muy complicada, como ya discutimos aquí siempre, la crisis de la pandemia, la crisis económica, la inflación, y esta gente ganando plata sin pagar impuesto, ¿no?, de manera secreta. Plinio, ya que estamos con ámbitos institucionales que están cuestionando a los gobernantes brasileños, actualicemos en qué está la Comisión Parlamentaria Investigadora, donde vemos noticias esta semana que tendría algunos pronunciamientos, aunque no tiene consecuencias judiciales, que apuntan directamente a Bolsonaro y a asesores. Por ejemplo, hemos leído de incluso acusaciones de crímenes de lesa humanidad contra los pueblos originarios como parte de lo que está investigando la comisión. Sí, la comisión parlamentaria de investigación de la pandemia más o menos descubre y tiene pruebas, digamos, concretas sobre lo que ya se sabía, ¿no? El gobierno brasileño tenía una política genocida de inmunización de rebaño, ¿no? Como ellos dicen. O sea, el propio virus se va a inmunizar la gente. Y esto resultó en más de 600, digamos, en más o menos 600 mil muertos, pero en realidad hay mucho más. Los números oficiales rebajan esto, ¿no? La responsabilidad de Bolsonaro es directa y va a quedar probada de manera muy contundente, no solo en sus acciones criminales contra los pueblos originales, pero contra el pueblo brasileño de una manera general, ¿no? Pero lo que nosotros es interesante que coloquemos aquí en Radio Centenario, donde se dice todo, es que hay una discrepancia muy fuerte entre la gravedad de las acusaciones y de las pruebas y las consecuencias concretas, ¿no? Es como si la gravedad es máxima, total, ¿no? Pero la consecuencia siempre no da en nada. Lo que tiene la CPI de la pandemia aquí en Brasil es más de lo que es necesario, no solo para hacer la deposición de Bolsonaro, pero sobre todo para prender Bolsonaro. Pero esto se va a convertir básicamente en más un desgaste para Bolsonaro. Pero a nivel judicial, de esas cosas que están en manos de la investigadora parlamentaria, ¿nada va a tener encarrilamiento, digamos, en lo judicial contra los gobernantes? Mira, la Comisión Parlamentaria de Inquérito hace una investigación política, pero claro que tiene muchas pruebas y encamina esto a la Fiscalía del país, ¿no? Y cabe a la Fiscalía hacer los procesos legales. Y aquí en Brasil, que es un país muy serio, como la Radio Centenario sabe, claro que todos los procedimientos formales serán abiertos. Mm. El problema es que probablemente nunca serán cerrados, claro. Porque en realidad lo que la investigación dice que muestra es que esto no fue solo un problema de Bolsonaro. Bolsonaro fue la dosis máxima de la absoluta ausencia de nexo moral de la burguesía con el pueblo brasileño. Pero esto fue una política generalizada de la burguesía brasileña. Claro, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Plinio, bueno, venimos además de días donde hubo protestas muy importantes, ¿no? Leemos en unas 160 ciudades. ¿Qué saldo político te parece importante destacar de esas movilizaciones contra el gobierno? Mira, Hernán, hay que hacer el balance de lo que fueron estas manifestaciones en el tiempo, y lo haremos aquí en Radio Centenario, ¿no? Las manifestaciones fueron grandes, pero no fueron gigantes, no fueron mayores que las anteriores, fueron incluso un poquito menores que las anteriores. Pero hay una mutación en la calidad de las concentraciones, porque empiezan las concentraciones, están cambiando de carácter, dejan cada vez más de ser una protesta por el impeachment de Bolsonaro para ser una concentración por la elección de Lula. Entonces hay una mutación sutil, pero muy fácil de identificar en el carácter. Dejan de ser protesta para ser concentraciones. Entonces caminamos para una situación donde hay que aguantar a Bolsonaro. Bolsonaro está contenido, acurralado, isolado, pero la política de la burguesía es vamos con él hasta el fin, aunque sea un genocida, no importa, porque esto es lo que nos conviene. Me imagino, ya estamos redondeando y además hoy nos vamos a despedir con un poquito de música que vos nos mandaste, pero me imagino el dilema para la izquierda, digamos, de raíz revolucionaria, la izquierda crítica con lo que ha sido los gobiernos del PT y con Lula, el dilema, ¿no? Porque por un lado quiere apoyar esas protestas contra Bolsonaro como corresponden, pero a la vez no podés quedar entrampado, como decimos nosotros, en que esas movilizaciones sean la base de campaña electoral de Lula. Sin duda alguna, Hernán, este es exactamente el punto clave de la izquierda revolucionaria en Brasil. Y hoy día haremos un acto en la noche virtual, como por la pandemia, por la creación de un polo socialista, uh-huh, para ver si logramos agruparnos. Iremos a todas las protestas contra Bolsonaro, pero es importante tener un polo de independencia de clase donde las cosas sean dichas de manera clara para todo el pueblo, porque la realidad es que el problema no es solo Bolsonaro. No vamos a resolver nada sacando a Bolsonaro. Claro que hay que sacarlo, pero es un problema sistémico. Y lo que hay que colocar en la conciencia del pueblo es que si no se cambia el sistema, cambiamos, digamos, las personas, cambiamos la intensidad del remedio, pero seguimos en el neoliberalismo. Bueno, vamos a ponerle un poco de música al cierre de este panorama político que nos planteaste en una canción que nos hiciste llegar en el marco de estas. Nosotros bromeamos siempre con el fútbol y adelantarnos un poquito de la letra y a quién vamos a escuchar para cerrar el contacto de hoy, Plinio. Para que no parezca provocación de brasileño, que ya son muy arrogantes por tradición, esto es una autocrítica al equipo de Santos, que es mi equipo aquí en Brasil, que no le está yendo muy bien. Ajá. Pero la causa de por qué no va bien la explica la música de Adoniran Barbosa, que es un sambista ya fallecido, pero uno de los gigantes del samba paulista del siglo XX. Bueno, bienvenido bueno. Ese aporte musical que nos amplía los conocimientos. Nos quedamos escuchándola. Un abrazo grande, Plinio, y gracias, como siempre. Fuerte abrazo a ustedes. Gran chao, gusto hablar Plinio, con ustedes. Chao. Vamos entrar agora, vamos lá. Olha, eu tô aqui só pra fazer umas fofocas. Eu não vou entrar, não. Vamos lá. Tá louco, esses caras são muito grossos de bola. Hoje nós ganha. Não ganha, não. Eu já trazei a carteira do clube. Eu não vou entra não. A gente chega aqui, pede uma entrada de numerada e os caboclos lá de dentro do buraquinho do guichê diz assim pra gente: se quiser só no gaio, ou no gaio ou lá no morrinho. E a gente gasta todo o salário da gente em foguetório, fica roico, roico, roico, e esses caras não fazem nenhum gol. Assim nosso time de futebol vai mal. Nossos jogadores são todos perna de pau. Só contratemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar. Mas os culpados são os nossos diretores, que não dão ao jogador assistência, moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico, que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem, não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Mas grita, grita, grita, e nosso jogador não faz nenhum gorro. Assim nosso time de futebol faz mal. Nossos jogadores são tudo uns perna de pau. Só contratemos quem não sabe nem chutar. Parecemos mulher de malandro, só sabemos é apanhar. Mas os culpados são os nossos diretores, que não dão ao jogador assistência, moral nem material. Se nós tirar em último lugar, a culpa é do técnico, que não sabe orientar. Bola vai, bola vem, nosso time entra bem, não se salva ninguém da derrota. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, grita, grita, e nosso jogador não faz nenhum gorro. Será possível? Como é que pode desse jeito eu morro? Nós grita, grita, grita, e nosso jogador não faz nenhum gorro. Mediocridade.